Buenos días, gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis esta mañana. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal. Va a tener lugar dentro de un ratito una jornada que la hemos incluido dentro del mes de la salud, el mes de mayo. Estas jornadas pues van a tratar sobre la menopausia y, como su título dice, rompiendo tabúes. Para estas jornadas pues nos encontramos con Mari Carmen, médica de familia, a la que le doy las gracias por estar esta mañana aquí con nosotros para esta jornada. También me acompaña Águeda, que es la coordinadora del Plan Local de Salud. Como sabéis, a lo largo del año hacemos diferentes actividades relacionadas con la salud. También me acompaña Juan Emilio, que bueno, pues también está trabajando con todo lo relacionado con la salud. Y como digo, pues siempre intentamos que el mes de mayo lo consideramos, decimos que es el mes de la salud, pero ya digo que hay actividades diferentes a lo largo del año. Esta, en este caso, como veis, también venimos muy deportivas, porque luego habrá una actividad también deportiva, pero primero pues vamos a hablar de este tema, un tema que es muy importante, interesante que las mujeres estemos, que todos, pero en especial las mujeres, estemos informadas y preguntemos, que creo que sobre el tema preguntamos poco, tenemos que preguntar más sobre este tema, porque lo que se trata es de que si estamos informadas y vamos a tener mejores condiciones de vida en esta etapa de la vida, que no es ni mucho menos una enfermedad, sino que es una etapa que hay que pasar y que tenemos que pasarla pues de la mejor manera y con naturalidad. Darle las gracias, como decía, a Mari Carmen, darle las gracias a todas las personas que van a participar, a quien han hecho posible esta jornada, como al Plan Local de Salud. Va a haber unas cuantas mujeres que van a explicar su experiencia, a Mario también, porque nos va a dar esa actividad deportiva, y a Juan Emilio también por participar. Sin nada más, le doy la palabra a Mari Carmen para que ella nos explique un poquito más en qué va a consistir esta jornada de esta mañana. Muy bien, buenos días, muchas gracias, Mercedes. Agradecer al Ayuntamiento y al Plan Local esta oportunidad que nos dan tan interesante de volver a poner los aspectos científicos al alcance de todo el mundo, ¿no? De una forma, pues espero que sea sencilla, comprensible y que dé pie a que todas las mujeres y los hombres, aunque no veo mucho, pero bueno, si hay alguno que pregunten, que consulten, que rompan esas barreras que siempre nos limitan tanto a la hora de hablar de temas tan particulares como este. La charla la vamos a centrar en tres aspectos: lo que es alimentación, salud mental y beneficio del ejercicio en esta etapa de la vida de las mujeres. Pues sobre todo para clarificar cosas que quizá no quedan claras o que en el día a día no nos atrevemos a preguntar y siempre pues nos van a ir limitando, porque no hay que olvidar que este tema, la menopausia, siempre todavía lleva una carga social y psicológica muy importante, que quizás con estas actividades es lo que queremos romper. Sí, luego ya tendremos la parte efectiva, digamos, de este acontecimiento con el ejercicio, pero sobre todo invitar a que preguntemos, ya no solo aquí, sino luego en nuestras consultas con los profesionales de la salud, con cualquiera que nos pueda resolver cualquier duda, cualquier punto interesante, que saltemos esa barrera y comprendamos nuestra propia cuerpo, nuestra propia día a día. Emilio. Bueno, yo, la doctora Rojo ya creo que lo ha explicado todo. Ella se va a centrar sobre todo en temas de psicología y alimentación, y yo voy a incidir más en los beneficios del ejercicio físico en este proceso biológico de la mujer, para luego completarlo con una mesa redonda de participación de la mujer y una práctica de ejercicio físico aplicado a esta edad. Y nada, pretendemos que cumplamos los objetivos previstos, ¿no? Desde el Plan Local de Salud y desde el Ayuntamiento de Arcidona, por supuesto.